Efectivamente, el día de ayer recibimos a un importante grupo de 15 personas del Ministerio de Salud que vinieron a conocer nuestra planificación estratégica y evaluación del plan de comando integral o el Balance Scorecard, en el cual vimos áreas de recursos humanos, financiera, el área clínica y el área administrativa. En estos cuatro puntos nosotros logramos tener una evaluación positiva en el cual nos establecieron su mirada y los lineamientos ministeriales y a su vez también nos entregaron algunas herramientas para poder mejorar aquellos procesos que aún estaban deficientes.